eterno amor. Ahora todo ha cambiado, de mi lado te alejas, dejando con mis tristezas a mi pobre corazón. Porque te marchas, mi muchachita, si me juraste amor toda la vida, pero ya veo que todo fue mentira. Tú te llevaste mis horas de alegría. Aquella tarde, cuando juntos caminamos, tomados de la mano, nos juramos eterno amor. Ahora todo ha cambiado, de mi lado te alejas, dejando con mis tristezas a mi pobre corazón. Porque te marchas, mi muchachita, si me juraste amor toda la vida. Pero ya veo que todo fue mentira, tú te llevaste mis horas de alegría. No paran de mirarte, es por eso, termeñita, toda la vida a ti te cantaré. Bailarás sin parar, este ritmo tropical, ya llegan los manantiales para alegrarte el carnaval. Bailarás sin parar, este ritmo tropical, ya llegan los manantiales. Tus caderitas, este ritmo contagioso, que al bailarlo se hizo tan hermoso. Por tu cuerpo tan bonito, los muchachos no paran de mirarte. Es por eso, termeñita, toda la vida a ti te cantaré. Bailarás sin parar, este ritmo tropical, ya llegan los manantiales para ya llegan los manantiales para alegrarte el carnaval. Sufriendo así, con esta pena en el corazón, yo quiero tener tus besos, tener tu amor. Desde el día en que te conocí, tus ojos me enamoraron, Judy. Por eso quiero tenerte muy junto a mí. Qué feliz que yo seré si alguna vez puedo tener tus caricias, todos tus besos, todo tu amor. Qué feliz que yo seré si alguna vez puedo tener tus caricias, todos tus besos, todo tu amor. porque te quiero, amor. Todo tu peso, todo tu amor. Qué feliz que yo seré si alguna vez puedo tener tus caricias, todo tu peso, todo tu amor. Porque te quiero, amor. Fuerza, Eric, con ese acordeón, fuerza.